Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Martín Marcesi. ¿Cómo te va? Perfecto. Bárbaro, con ese sonidito que nos trae. Ya, una cosa ahí media misteriosa, media electrónica. Ajá. Todavía no se nota mucho. No se nota, pero sí hay como un tic-tac-tic-tac. Salpicado. Como gotitas que van cayendo ahí. Cayendo ahí una cosa. Y mientras tanto hay un bombo. A mí me gusta cuando trae esas cosas raras usted. Me parece que. Bueno, me alegro. Creo que entonces te va a gustar. Hoy vamos a hablar de Ramiro Musotto, que fue un músico, un percusionista, nacido en La Plata, que después se fue a Bahía Blanca y después se fue a Salvador de Bahía. Fue conocido en Brasil como, les decían, el Hendrix del Birimbau. ¡Epa! El milagro argentino. Bueno, todos nombres así muy rimbombantes. Fue un percusionista que empezó de muy chico a estudiar. Ya a los 14 años estaba tocando en la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca. Y alrededor de los 18 años se mudó a Brasil. Estudió percusión en San Pablo primero y después se fue a Salvador de Bahía, que es un centro, un polo cultural importante, sobre todo de lo que es la percusión brasileña. Hay muchos ritmos que son originarios de esa zona. Es una zona con una población negra muy importante. Uh-huh. Y bueno, mucho de la africanidad, de la música africana está ahí. Transformado por el tamiz de los años y los viajes y qué sé yo. Y dio, generó un montón de ritmos propios de Brasil. Ahí Ramiro estuvo estudiando percusión y se especializó bastante en lo que es el berimbau. El berimbau es esa cosa que estamos escuchando ahora en este tema. Ajá. El fondo que se... ¿Ese cuál es? Eso es un instrumento que si uno lo ve de lejos parece un arco, del arco y flecha. Ah, claro. Sí. Es ese. Consta de un arco. No es fácil tocarlo. No es fácil. Sí. Digámosle a los oyentes que la descripción con sus brazos de Graciela estaba bastante acertada. Sí, poco visible. Pero bastante acertada. Sí, yo quería decir que ese alargado, que exacto, en el centro tiene como un... Me parece que hay... Una calabaza, exacto. Exacto, que eso hace las veces de amplificador del sonido que se genera por la cuerda. Ajá. Se le pega a la cuerda con un palito y con la mano que no tiene el palito, usted tiene el arco. Con un dedo tiene un cajiji, que es como una especie de instrumento de semillas, como una maraca, una variante, digamos. Sí. Con lo cual es un ruido percusivo y lo combina con el sonido de la cuerda golpeada. Opa. Toda una técnica ahí. Sí, no parece sencillo, por lo menos. No es tan difícil tampoco, pero sí, llevado a distintos niveles y sobre todo con una generación de músicos más reciente que... A ver, el birimbau es un instrumento que puede tocar dos notas originalmente. Claro. Pero ahora hay varios músicos que están intentando buscarle la vuelta de usar técnicas que utilicen armónicos, técnicas extendidas, que toquen melodías más complejas. Ahí sí la cosa se pone bastante más difícil. Ajá. Está muy interesante. Sí, justamente el otro día estábamos hablando de Haití, pero hablamos un poco de música. Uh-huh. Y también tiene mucho de este tipo de instrumentos. Mucho con cosas de caña y sonidos que realmente, no sé, cuesta para hacerlo. Y cuando ahora... traes esto, bueno, uno le hace acordar un poco a lo que estuvo viendo y recordando que ese es un, por lo menos lo que yo conocía, que le cuesta al que sabe música, pero no le cuesta tocarlo. Sí, es increíble cómo los esclavos que traían de África, cuando vinieron acá, se las arreglaron para tocar con cualquier cosa. El ejemplo más exagerado por ahí es el del cajón peruano. No tenían nada y tocaban con las cajas que había en los puertos, porque es lo que había. Y a partir de ahí generaron una técnica y buenísima. Está buenísimo. Y ahora todo el mundo se usa el cajón peruano. Recuerdo haber visto algún documental sobre la historia del blues, que había un tipo que, como no tenía instrumentos, agarraba alambres y los había atado a la casa, que parece que tenía una resonancia que a él le gustaba, y con eso le pegaba el alambre y se hacía una especie de instrumento gigante, claro, muy grave. Bueno, todas las variantes que usaron con lo que había, siempre hacer música. Bueno, así nace también un poco el birimbau, que es el instrumento que más se usa para acompañar a la capoeira. Claro, clásicamente claro. Es el instrumento que acompaña eso. Bueno, Ramiro Musotto estudió mucho esto y llegó a ser una orquesta de berimbaos, ahí está. Claro, una orquesta de berimbaos. Una orquesta de berimbaos. Sí. Y todos tocan un movimiento y con dos notas. Y con eso logran esto. Sí, ya buscándole también la vuelta de tocar más cosas con el berimbau. Y afinando berimbaos todos en distintas notas, ahí lograba hacer una cuestión bastante interesante. Pero. Bueno, a él le fue muy bien. Es raro como un argentino en un país de percusionistas y tocando percusión brasileña, porque en ningún momento se puso a tocar tango, folclore, esas cosas que tocamos nosotros. Llegó a tocar con músicos muy renombrados de allá, como Daniela Mercury, Ospalaramas de Dos Sucesos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Titaz, Lenine, bueno, de Uruguay, Jorge Drexler, Paulino Mosca, de acá Kevin Johansen, bueno, con todos, de Brasil con todos, y por eso fue muy reconocido dentro de la percusión, él y Carlinhos Brown, por generar un determinado tipo de música que era nuevo, porque mezclaba la electrónica, o por ahí la forma de pensar la percusión desde la electrónica, pero utilizando instrumentos tradicionales y los toques tradicionales de la música brasileña. Los dos discos que hizo Ramiro Musotto en solitario tratan básicamente de esto, de la mixtura entre la música tradicional brasileña, los cantos de los pueblos, de los cantos tribales de Brasil, la percusión tradicional brasileña y la electrónica y la resignificación de varias de esos elementos muy tradicionales. Así que vamos a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy del disco Sudaca, se llama... Bayaca. Sudaca, Bayaca. Thank you. Impresionante, muy bueno, sí, la verdad. Muy lindo. Muy bueno. Bueno, esto era entonces Bayaca del disco Sudaca, que es el primer disco que sacó Ramiro Musotto. Ramiro Musotto sacó este disco, después sacó Civilización y Barbarie. Ajá. Y al poco tiempo, en el 2009, murió de cáncer de estómago. Pero bueno, es recordado como uno de los renovadores, de alguna forma, de la música tradicional brasileña. Tengo algunas frases de él que por ahí dan un poco la idea de cómo se paraba él frente a una tradición que no era la suya, y cómo entendía él su función dentro de eso. Bueno, acá hay una. Dice: es importante mantener el link con el pasado. Los temas y sonidos que elijo son como música de sentimientos colectivos, que nos incitan a congregarnos, a juntarnos sobre una emoción compartida. Y lo importante es que se da mediante el uso de la tecnología. Esa es la paradoja y la gracia. Uh-huh. Después, bueno, otra cosa que decía era, la samba y la percusión brasileña cada vez son menos privilegio de los brasileños. Uh-huh. Y explica: doy clases de birimbau, batucada, samba reggae en Suiza, Francia, Suecia y Finlandia, donde vi excelentes batucadas y grupos de samba sin ningún brasileño. ¿Por qué se está transformando en una música universal como el rock, que era antes solo de los negros? Habla también de esa cuestión que está pasando ahora con casi todos los folclores. Claro. Acá en el Mundial de Tango ganan los japoneses. Uh-huh. A veces. Claro. O sea, hubo una buena transferencia, ¿no? Entonces, de lo que es esa cosa autóctona de un lugar, porque, digo, antes parecía que era privilegio solamente, bueno, digamos, uruguayos y argentinos, pero no dejarnos a los uruguayos afuera en el tango. Pero, digo, la música africana, generalmente, no era una cosa tan común que se transmitiera. No, digamos, para nada. Uno podía ver algo en Brasil, en algún otro lugar, aunque a mí en el Caribe hay mucho de eso, pero me parece como que ahora es como que lo están tomando en, digamos, como un aprendizaje. Porque además, la función original de estas músicas por ahí es otra, es más de comunicación, más. Ajá. Que de ponerse frente, claro, a originalmente. Sí. Después, ahora la música. Me estoy alejando mucho, ¿no? La música está planteada más como espectáculo. Claro. Y es una desnaturalización total del sonido. Entonces, si uno por ahí como músico le interesa ciertos, claro, elementos de esa música, sí, es muy difícil mantener el significado original, y sí o sí algo se tiene que desnaturalizar de todo eso. Al mismo tiempo también habla un poco de lo que es bueno, la globalización, que termina siendo que todo es más o menos lo mismo, que es la parte fea de todo esto, y también pasa con esta música, que hay algo muy lindo que había antes y ahora se transforma en otra cosa, que muchas veces es horrible. Claro. Y, bueno, en el caso de Musotto a mí me gusta muchas de las cosas que hace, pero esto también se puede hacer como se hace generalmente en casi toda la música que uno escucha en las radios. Uh-huh. Es raro. Es un algo es un proceso que lo estamos viviendo ahora y no sabemos dónde va a terminar. Bien. Claro, sí. claro. En algún punto yo creo que también termina perdiendo valor algunas cosas de la música, de la forma que el camino que tomamos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, se dieron las cosas así. Igual está no es casual, bueno, de todas maneras. No es casual, no es casual para nada. Y como bien lo dijiste, tiene que ver con la globalización, la mercantilización y exacto, exacto. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos del mismo disco. Se llama Antonio das Mortes, de Ramiro Musotto. Opa. Quiero me topar con él de hombre para hombre, de Dios para diablo. Es el capitán Corisca enfrentando el dragón de la riqueza. Si yo morrer, nace otro. Que nunca puede morrer, São Jorge, santo del pueblo. Igreja. Bye.